que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lanzan tráiler de Mujercitas. La película dirigida y adaptada por Greta Gerwig y protagonizada por Saoirse Ronan, Emma Watson, Timothée Chalamet, Laura Dern y Meryl Streep nos entregó su primer avance. Es la historia de cuatro hermanas. Jo, la rebelde de la familia que quiere ser escritora, Mae, la más formal y responsable, Beth, la enfermiza, y Amy, la soñadora, que se embarcan en un viaje familiar por Massachusetts a mediados del siglo XIX durante la Guerra de Secesión en Estados Unidos. Tiene programado su estreno el 25 de diciembre en Norteamérica. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.